tuvimos conflictos salariales en la era de Macri. Sí, nos fueron cerrando fábricas, fueron achicando personal, perdimos muchos puestos de trabajo como toda la cadena trabajadora. Pero en lo salarial nunca, no es casualidad, no hubo conflicto. Y claro que iba a haber conflictos si eran socios. ¿Y ahora dónde está el eje tal vez de la sociedad? Es que no estaban obligados a liquidar la divisa. Primero era por 10 años y después fue de por vida. No estaban obligados a liquidar, a traer los dólares a la Argentina. Entonces, escúchame, todo eso iba a la tienda financiera, paraíso fiscal, o a su casa matriz, o a donde sea. No estaban obligados a traerlo acá. Esa es una de las razones. Lo mismo que el CEMAC, ¿no? Que pidió 100 millones de dólares en el fondo. ¿Y a dónde está? No lo vi, no vi ningún puente, yo no vi ninguna ruta, ni no vi nada, no, ningún río, no vi nada. Se lo jugaron a la tienda y se lo fugaron. No es una realidad. Y con esto yo no quiero indirectamente defender al gobierno actual. No, por supuesto, nosotros representamos a los trabajadores.